¿Cómo van las arenas al mar? ¿Te me vas? ¿Sabe Dios si es mentira? ¿Sabe Dios si otra vez volverás? Cuando vuelvas, nuestro huerto tendrá rosas, estará la primavera floreciendo para ti. Hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron cuando quisiste partir. Cuando vuelvas, amorcito del recuerdo, pedacito de mi vida, dueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los bebederos y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Cuando vuelva nuestro huerto tendrá rosas, tendrá rosas, estará la primavera floreciendo para ti. Amorcito del recuerdo, pedacito de mi vida, dueño de mi corazón. Cuando vuelvas, arderán los bebederos y una lluvia de luceros a tus pies se tenderá. Yo lo siento en tus besos. Sé que aquel amor se fue por la ventana, que ya no queda nada de nuevo. Medida, en él yo te entregué toda mi vida y con mi calor te abrigaba del frío de tu soledad. Y nuestro amor, amor que un día a ti te faltará.

tengo que decirte la verdad, aunque me parte el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarla. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangra la herida por una eternidad. Comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Te juro por los dos que me cuesta la vida, que sangra la herida por una eternidad. Tal vez mañana sepas comprender que siempre fui sincera. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. No sé lo que te daría por alimentarte con caricias nuevas, porque entre mis brazos a todo te atrevas, porque al fin calientes mi cama tan fría. Ni yo mismo sé lo que te daría por no separarme de ti ni un momento, por ir en tu barca en contra del viento, porque me devuelvas algo de alegría. Ni yo mismo sé lo que te daría. Y a veces siento yo que vuelves a casa, cuerpo es tuyo y tu fiebre me abraza. Te sueño y me sueñas, pero tengo dueña. Qué suerte la mía por amarte un día. Ni yo mismo sé lo que te daría. Thank you.

y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los tres. Si yo encontrara otra mujer igual que tú, confieso, no sabría lo que hacer. Tendría miedo de volverme a enamorar después de haber sufrido tanto. Tendría que pensarlo y repensarlo, no dejar que se anticipe el corazón. Aún estoy mordido de lo que pasé contigo, de tu amor. Si yo encontrara esa mujer igual que tú, iría con cuidado a la costa. No jugaría lo que tengo, lo que queda, si ya sé que ya me va a ganar. Pasar. Doy vuelta de una vez, cierro los ojos y hasta finjo que no están. Tendría que pensarlo y repensarlo, no dejar que se anticipe el corazón. Aún estoy mordido de lo que pasé contigo, de tu amor. Si yo encontrara esa mujer igual que tú, iría con cuidado a la posta. No jugaría lo que tengo, lo que queda, si ya sé que ya me va a ganar. Si yo me la cruzara en mi camino y siento que otra vez me va a pasar, doy vuelta de una vez, cierro los ojos y hasta fingo que no está. Ele é casado e eu sou a outra na vida dele, que vive qual uma brasa por me faltar tudo em casa. Ele é casado e eu sou a outra que o mundo difama, que a vida ingrata maltrata e sem dó cobre de lama. Quem me condena? Como se condena uma mulher perdida? Só me vê na vida dele, mas não vê na minha vida. Não tenho nome, trago coração ferido, mas tenho muito mais classe que quem não soube prender o marido. Se condena uma mulher perdida, só me vê na vida dele, mas não vê na minha vida. Não tenho nome, trago coração ferido, mas tenho muito mais classe. Quem não soube prender o marido. A te procurar sem encontrar, no meio de olhares espio, em todos os bares você não está. Volto pra casa batido, desencantado da vida. Um sonho alegria me dá, nele você está. Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca inútil, eu não desistiria. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando um bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Abatido, desencantado da vida, um sonho, alegria me dá, nele você está. se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando um bilhar. E nesse dia então vai dar, na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Discos que juntos ouvimos, leio as cartas que você mandou, e sem guardar ressentimento, sei que a gente tentou. Eu sou mais as palavras honestas que a mentira dos grandes amores. Melhor liberdade e fingir nas festas pequenos favores, seduzir pelo ardor de querer completar frustração e desfrute, pra unir natural prazer da cereja e o vermute. Estou só, pouco importa. Pra cada ilusão que se vai, tem outra rondando a porta. Ouço os discos que juntos ouvimos, leio as cartas que você mandou, e sem guardar ressentimentos, sei que a gente tentou. Eu sou mais as palavras honestas que a mentira dos grandes amores. Melhor liberdade que fingir nas festas pequenos favores, seduzir pelo ardor de querer completar frustração e desfrute, pra unir natural o prazer da cereja e o vermute. De manhã olhar o espelho, refletir estou só, pouco importa. Pra cada ilusão que se vai, tem outra rodando a porta. Tarde comprendí que el amor que yo te doy para ti no vale nada, no lo puedes ocultar. Y con tantas amenazas que te vas y no te marchas, me llegué a desesperar. Y si te quieres ir,